Soy un esturión hembra y mido cerca de 6 metros. Mi peso es de unos 200 kilos. Pongo unos 4 millones de huevos al año. A esos huevos los llaman caviar. Pero a mi hijo lo llamé el Huevas Junior, por razones que a continuación contaré. Había desovado en el esturión del Volga cuando me lancé mar adentro. No me di cuenta de que a mi lado venía una de las crías. Negligencia tremenda, pues sabido es que, hasta su crecimiento, deben permanecer en el estuario. Muchos días marinos pasaron y la cría no se separaba de mi lado. Con su boca ventral y sus 5 hileras longitudinales de placas, era motivo de curiosidad, ya que al ser tan pequeño no se sabía con seguridad si era hembra o macho. En la costa de Finlandia un buen amigo, Rodaballo para más señas, me preguntó por el nombre de la cría. De momento no supe qué responder, así que tras pensarlo un poco opté por el retruécano fácil y dije que era el Huevas. El Huevas Junior, así se llamaba mi hijo. El Rodaballo, de nombre Gunther, lo miró por arriba, por abajo, observó su naturaleza de pez condrósteo y se echó a reír. Con la risa resonando me acerqué aún más a la costa. Buscaba un estuario donde abandonar al pequeño Huevas Junior, que se me antojaba una carga muy pesada. Alcancé a ver un estuario, un pequeño río finés con una boca muy grande digería en lo posible las acometidas del mar. Le dije al Huevas que esperara, que iba en busca de comida y lo abandoné. Sí, lo abandoné. ¡Maldita la gracia que me hizo! Pues soy su madre, y para una madre no hay falta más grave que abandonar a su hijo, por muy risible que sea. Pasaron los años y un día leyendo el The Turbulent Sea, casi me caigo sobre mis placas longitudinales cuando en la penúltima página del tabloide vi una crítica literaria escrita por una tal Huevas Junior. La crítica no valía gran cosa, se limitaba a apuntar que alguien no sabía redactar, pero las branquias se me encogieron. Recordé su boquita ventral y pensé en las 2 toneladas que pesaría, rogando a Poseidón que alguien le hubiera enseñado a limpiarse los dientes y a no defecar en público. El bueno de Gunther, sabedor de mis penas, me dijo que conocía a cierto pescador que con mucho gusto me ayudaría a buscar a mi hijo. Tras pensarlo varios días y barajar lo bueno y lo malo del asunto, decidí parlamentar con el pescador, pues una madre es una madre y aunque su hijo sea detestable, nada es más bonito que reencontrarse con él.